Nos vamos a España. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Ya no sé en cuántos idiomas te tengo que sacar al aire, Facundo. Me gusta que seas puntual, eso sí, ¿eh? ¿Viste? Te llamamos a la hora que nos dijiste. Sí, muy bien, muy bien. Y yo te prometí también. Sí, aquí estamos a la par. Escuchame, lo tengo que hacer en español, en inglés, en portugués. Yo no sé cómo hablarle a este tipo ya. Creció mucho. ¿Cómo estás, Facu? Me sorprende que sepa tantos idiomas. ¿Viste vos? ¿Viste? Pero el que peor me sale es el español. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Ahora, bueno, teníamos la tarde libre porque entrenamos a la mañana. Así que, nada, descansando un poco más que nada. Ahí te leemos por ahí, a través de las diferentes páginas, a través de las diferentes redes sociales, hablando un poquito del momento, ¿no? Del Murcia y de esta campaña que están atravesando, ¿no? ¿Nos podés hacer un poquito el resumen de lo de tu opinión, de lo que venías comentando? Bueno, la verdad que está siendo una temporada, bueno, está terminando una fase regular media rara, ¿no? Considero que teníamos mejor equipo que la temporada pasada y, bueno, no se están mostrando los mismos resultados que la temporada pasada y eso por ahí nos frustra un poco. Entre medio tuvimos también cambio de entrenador, y que eso también, quiera o no, influye. Bueno, y con buenos, malos, muy malos partidos. Nunca todavía no pudimos encontrar la regularidad. Ahora, en los últimos partidos, estamos encontrando una regularidad de intensidad, de buen juego, así que, obviamente no queremos ni mirar para arriba ni mirar para abajo, queremos pensar en el día a día, porque, bueno, es lo que nos toca ahora, así que la mejor manera de afrontar hasta el final de la fase regular es en el día a día, mejorar en el entrenamiento y en cada partido, y ahora el domingo que viene nos toca Fuenlabrada, que, bueno, es un rival que está casi igual que nosotros, y bueno, para nosotros es un partido muy importante. Claro, son los partidos que no se pueden escapar si uno está, independientemente de que el objetivo sea más corto ahora, o que uno no quiere mirar más allá del próximo juego. Digo, es un paso importante poder ganar, no solamente porque es un par dentro de la competencia, sino también porque a ustedes les daría un toque de confianza, que por ahí es lo que le está faltando, ¿no? Sí, venimos ganando 3 partidos seguidos, salvo el último domingo que perdimos por 25, entonces de esa irregularidad te hablaba antes. Claro. Estábamos ahí, una buena dinámica, y bueno, y ahora tuvimos un mal partido, pero muy malo. Entonces, bueno, hay que pasar la página y pensar ahora en Fuenlabrada. Como dijiste, es un rival que está ahí igual que nosotros, y más allá de que consigamos, si podemos conseguir la victoria mejor, viene bien también para seguir con esa dinámica que estamos hablando. El año pasado, de modo, fueron la cenicienta de esta liga andesa. Hoy por hoy, ¿cómo la ves la competencia en la cual ahora el Real Madrid volvió a tomar la cima de posiciones, pero el Valencia y el Iberostar Tenerife están teniendo una gran campaña? Sí, creo que una de las, desde que estoy acá en España, este es el tercer año, es de las más competitivas, ¿no? De las más parejas que me tocó estar. Bueno, Tenerife está teniendo una campaña increíble, con el entrenador creo que está haciendo una tarea muy buena, y bueno, dándole confianza a los jugadores, y hoy por hoy es de los equipos más sólidos, ¿no? Que fuera y de local y de visitante. Bueno, Valencia, ya estamos acostumbrados a verlos ahí arriba, y el Real Madrid también, ¿no? Tanto el Real Madrid. Por ahí sorprende un poco más el Barcelona, que tuvo un bajón, pero bueno, siempre son equipos que se lo van a ver ahí arriba, pero la verdad que la temporada que está haciendo Tenerife este año es muy buena, y no tanto Tenerife también, sino, bueno, Málaga, que a ver si poco salió campeón de la Eurocup. La verdad que es algo bueno, ¿no? El primero, todo ahí, los primeros puestos, hasta el séptimo, te diría, hasta el sexto, son todos muy parejos, así que está la liga muy... Y también nuestra posición, ¿eh? En nuestra posición ahí, el mitad de tabla también está muy pareja, y bueno, puede pasar cualquier cosa en los próximos 3 partidos. Facu, todos sabemos de tu amistad con Nicola Provítola. Decime, ¿cómo ves su nueva adaptación al equipo español, al Baskonia? Bueno, creo que, bueno, llegó a mitad de temporada, por ahí a un equipo que era difícil entrar, ¿no? Y él entró después de estar en los San Antonio, y bueno, por ahí tuvo buenos partidos, malos, y creo que le falta esa esa dinámica, ¿no? También adelante tiene a Larkins, que la está rompiendo toda, y también está compartiendo posición con Rafa Luz, así que bueno, es un equipo tremendo, y es difícil también aprovechar esos minutos. Por ahí hay veces que era poco o mucho, pero bueno, todos sabemos la calidad que tiene Nico, y si no es esta temporada que lo va a demostrar en la próxima, pero ya sabemos, ¿no? Y continuando la charla sobre argentinos que están allá en España, ¿cómo se vivió el retiro del Chapu? La verdad se vivió con una gran dimensión. Nada, todos los medios, todos los clubes, hablando de él. La verdad es que Chapu significa muchísimo para la liga, porque dio todo en esa liga también, aparte de la NBA y aparte de la Liga Nacional. La verdad que Chapu acá es uno de las leyendas, ¿no? Y se vivió con muchísimo, como se lo merece Chapu, ¿no? Con grandísima dimensión, así que cada partido que pasa se lo vive muy intenso. ¿Y vas a ir en su lugar al Real Madrid vos? No sé, la verdad que lo mismo que sabe vos, sé yo, así que tampoco me quiero, tengo un año más de contrato con el Madrid, para la próxima temporada, así que supuestamente, si todo va bien, bueno, depende de ellos más que nada, ¿no? Estamos hablando con Facundo Campazzo, a quien le agradecemos gentilmente el contacto en la tarde libre después del entrenamiento, bueno, contando un poco cómo es esta temporada del equipo del Murcia, donde él ya está por segundo año consecutivo. Se le preguntó por Noción y se le preguntó por su vuelta al Real Madrid. Bueno, vamos a preguntarte, ya que estamos, primero por vos, cómo te encontrás vos con respecto a lo que hiciste a principio de temporada y la temporada pasada, y después que nos des un pantallazo de cómo lo ves a Marcos de Lía, compañero tuyo en el equipo, y que nos pusimos muy contentos que pueda estar jugando en el básquetbol de la Liga CB. Bueno, personalmente empezamos, bueno, teníamos entrenador a Baja Quintana, ¿no? Y nos daba mucha confianza, nos daba mucha libertad en ataque, y que estaba bien, si lo sabíamos usar lo teníamos que aprovechar en ese momento. Por el momento aprovechamos esa libertad que nos daba, por el momento nos abusamos un poco. Y personalmente me sentí bien. Por ahí había partido, jugaba muchos minutos y me vaciaba hasta el final y terminaba por ahí al final sin poder pensar por momentos, pero me sentía bien. Tenía buenos números, por un momento ganamos, por un momento no. Pero creo que también tomaba muchas decisiones ofensivas, cosa de que lo hace por ahí. No tiene que hacerlas, no siempre, y por ahí me nublaba un poco en ese sentido, me convertía más en un anotador que en un base, así que ahora lo estoy manejando un poquito mejor. Creo que hicimos el cambio de entrenador, ahí empezó un poco, me sentí un poquito más tranquilo, sin tomar tantas decisiones, y bueno, ahora nada, me siento más, el Foti está haciendo jugar más al equipo, está distribuyendo los minutos, y bueno, tenemos más, en ese sentido, un poquito más de energía. Y bueno, y Marco, la verdad que empezó muy bien, está muy bien, está con un rol muy bueno en el equipo, que está dando energía, está defendiendo, está anotando, le estamos dando confianza en el poste bajo. La verdad que pienso yo que a Foti y a Oscar le gustaron mucho, le gusta mucho cómo juega, y bueno, es un jugador que a nosotros nos ayuda mucho, porque bueno, por ser un pivot corre rapidísimo la cancha, y eso te abre mucho juego, ¿no? Facu, y en lo personal, ¿qué cosas viste que habías mejorado, digamos, rápidamente desde tu llegada a España? ¿Y qué cosas por ahí se te frenaron un poco ahora, si es que se frenó algo, o si se estancó algo, si vos crees que se estancó algo? Porque también tiene que ver mucho, como decís vos, el cambio de los entrenadores, ¿no? Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, y por ahí vos te sentías más cómodo en un esquema que en el otro, y bueno, eso apunta a la pregunta, ¿no? Sí, no sé si me sentía más cómodo con uno que con otro. Eran distintos. Uno era por ahí con más normas y el otro era por ahí con más libertad. Y con los dos me sentí bien, la verdad. Ahora me estoy sintiendo muy bien y yo pienso que esta temporada yo di un paso más adelante en lo que es la lectura de juego. Me está ayudando mucho a lo que venía haciendo el año pasado, que era ver videos nuestros, de los rivales, de cómo me defienden. Entonces, bueno, estoy tratando de meterle mucho hincapié en el sentido, ¿no? De la táctica, más que nada, de mejorar esos pequeños detalles de lectura de juego, que obviamente lo voy a ir adquiriendo a medida que pasen los años, o a medida que pasen los entrenamientos, los partidos. Y bueno, también tengo que tener paciencia, no es que quiera mejorar todo de golpe, o sea, estoy tratando de tomarlo con calma también. Claro. Y con respecto a los rivales que estás enfrentando, los bases que estás enfrentando en España y los que enfrentaste en Europa, ¿cómo te ves con relación a ellos? ¿Ves que estás muy lejos, que estás de igual a igual, como dicen los españoles, de tú a tú, o que algunos ya los superaste? No sé si eso lo superé. La verdad que es una liga muy competitiva y hay jugadores muy bueno, muy atlético, y bueno, intento estar a la par, ¿no? Intento entrenar día a día para que llegue el momento de jugar y competir contra el rival o contra el base que tenga al lado. Así que la verdad es que no sabría decirte si lo supero o soy menos, pero bueno, siempre trato de competir y tratar de superarlo. ¿Pensaste ya que, a ver, tu pase pertenece al Real Madrid por una temporada más, pensaste que vas a hacer una vez que termine la temporada o no todavía? No, todavía no sé nada. Como dijiste, tengo la temporada con el Madrid, un año más de temporada con el Madrid de contrato, así que no me quiero volver loco pensando ni desgastarme mentalmente, así que nada, esperar. Ahora va a venir la selección también y quiero disfrutar de cada día y cada paso que venga, ¿no? ¿Y vas a estar disponible para la selección argentina? Siempre. Si el entrenador me quiere, siempre. Y estamos haciendo una campaña para ver si te llaman, dale. No, sí, siempre. Yo nunca voy a decir que no a la selección, siempre voy a tratar de intentar estar disponible para lo que el equipo o el entrenador quiera. Así que si Dios quiere, este año obviamente voy a querer estar. Bueno, y con un crecimiento de varios de los jugadores, ¿no? Porque Nico Brusino ayer se despidió de la temporada de NBA, su primera, forma fantástica, con 15 puntos, la llegada de Pato Garino a Orlando, bueno, el crecimiento seguramente que ha tenido Marcos de Lía a partir de su llegada al básquetbol español y de estar compitiendo permanentemente con gente mucho más grande y de otro tamaño. Imagino que también con mucha esperanza y expectativa por estos casos de los jugadores argentinos, ¿no? Sí, la verdad que con ganas ya de que empiece todo, porque bueno, como dijiste vos, los jugadores que también están jugando o en la NBA o bueno, Marcos, los jugadores que están jugando en Europa, nada, están subiendo de nivel, considero yo. Están fogueándose en la mejor liga, como se lo está haciendo Pato, Nico, Lapro en su momento, así que nada, eso le sirve, creo que a la selección, eso le sirve más allá a cada uno de los jugadores a la hora de competir con la selección, que hayan estado toda una temporada con el mejor fogueo que se puede estar. La verdad que eso ayuda muchísimo, así que eso te da mucha gana y te da motivación de que ya se empiece todo para ver cómo está nuestro compañero. Última, y te dejamos, y te agradecemos. ¿Tuviste algún contacto de algún equipo, alguna franquicia de NBA para la próxima temporada? ¿Tenés algún plan al respecto? ¿Tranquilo? ¿Despacito y por las piedras, como dice un amigo tuyo? Sí, como dice un amigo nuestro, despacito y por las piedras. Sé que por ahí anduvieron algunos scouters, pero nada, me decían después de los partidos y me lo decían por encima, pero nada, no intentaba no prestarle mucha atención, porque bueno, en mí, no sé, en otros jugadores, por ahí me pongo un poco más nervioso de lo normal, pero despacito y por las piedras, como dice nuestro amigo. Señor Campazzo, le agradecemos mucho el contacto, a disfrutar de la tarde libre, un abrazo enorme y ojalá que se le pueda dar el hecho de poder estar en postemporada una vez más con el Murcia. Dale, muchas gracias y bueno, saludo a todos ahí, España. Ahí está. Facundo Campazzo, el base de la selección argentina, base del Murcia, un año más de contrato con el Real Madrid.